Héctor Rapalino es una persona incansable, luchadora por la tradición oral del bello municipio de Chimichagua, Cesar. Nació un 11 de febrero del año 80, hace 42 años. Desde los 5 años viene haciendo folclor. Mis padres me heredaron esa herencia cultural que hemos venido luchando desde niños para salvaguardar una tradición que debe perdurar en el tiempo. El agua para Héctor Rapalino es la vida primordial del ser humano, pero yo siempre he dicho, es la pintura más hermosa que Dios plasmó en la faz de la tierra, porque ahí está todo un detalle y un colorido de vivencias tradicionales, naturales, ecológicas, de faunas y de flora. La tambora es el agua que nos rodea, porque yo siempre he dicho que la tambora entró por las aguas de la Zapatosa a animar y alegrar nuestra tradición, sabiendo de que esta es una triennia que vino caminando desde África con los españoles y acentuado en este territorio estaban los indios chimilas, una familia que aportó a una tradición oral, y con esta triennia y este mestizaje nace algo muy importante que yo siempre he dicho: voces que cantan, que ríen y que suenan a orilla del agua. Del folclore me gusta todo, pero me gusta más que todo la parte investigativa. Yo me he destacado como bailador, que es mi rol. Soy uno de los bailadores, pero en la forma de hacer música soy una persona muy empírica. Aprendí a hacer música desde niño y eso he enseñado. Cómo hacer música, trabajando la onomatopeya, utilizando el sonido, utilizando el ambiente o el espacio, digamos de esa forma, para transmitir los saberes a nuestros estudiantes, a nuestros aprendices, para que ellos conozcan en sí cómo nace la música, cómo se puede hacer música y a qué se le puede hacer música. La presencia, hablemos en la parte de instrumentos membranófonos, que son los tambores. Hablamos de una contextualización de que cada ritmo o cada base rítmica tiene una comparación, digámoslo, vamos a expresarlo de la forma, con los animales. El cabalgar de un instrumento, el golpe, los quemados, los tiempos, un registro melódico, rítmico, se puede hacer utilizando bases, el cuerpo. Digamos que el cuerpo es un instrumento donde podemos percutir un sonido para reflejarlo y mostrarlo más allá a fondo, sabiendo que las membranas, que son las membranas de los tambores, nos ayudan a hacer eso. Y digamos que, bueno, en el caso mío, como trabajo pedagógico, digo que el niño utiliza sus pies y hace instrumento. Un ejemplo, esto hace, aquí hacemos una base rítmica, otra base rítmica, y ahí podemos conjugar un aire musical o un ritmo tradicional que nos pueda ayudar a mantener viva esta tradición. Oh, para mí es una dicha, ¿no? Luis, te repito, de cuatro hermanos que somos nosotros, cuatro, yo soy el segundo de los cuatro, mantener un legado de una tradición no ha sido fácil, pero para mí ha sido muy importante porque se le ha demostrado al mundo que estos saberes no es que me lo inventé yo ni se lo inventó la ciencia, ¿no? Se lo inventó nuestros ancestros y fue un legado. Como digo yo, ya me pusieron la cruz. Usted es el dueño de este territorio, usted es el que tiene que responder de ahí para adelante. Eso es lo que estamos haciendo, responder por una tradición que nos dejaron nuestros ancestros. Entonces, me siento dichoso porque es la palabra que siempre utilizo. Una vez utilicé esa frase que mis ancestros me delegaron esta función para salvaguardar una tradición que debe perdurar en el tiempo. No, la idea es que el Estado o los entes gubernamentales tengan en cuenta que hay que saber quiénes son los sabedores en sí, quiénes son los portadores de esta tradición, y mirar su trabajo como tal y valorárselo, porque eso es un valor agregado, porque de una u otra forma, como el abogado, como el ingeniero, nosotros somos unos profesionales en la parte cultural, aunque seamos empíricos, pero tenemos una tradición oral. Esos adultos mayores que hoy en día están olvidados, rezagados por el mismo Estado, son los que hay que mirar, porque nosotros, aunque muchos no lo quieran, nosotros somos hacedores de paz. Donde un pueblo donde no hay una cultura, siempre va a haber violencia. Y nosotros somos eso, unos controladores de paz, unos hacedores de paz. Estamos ayudando a cambiar el mundo. Nosotros, en pocas palabras, somos psicólogos, abogados, ingenieros, somos de todo. Los hacedores culturales somos eso. Porque es una profesión que se maneja todo el tiempo completo del mundo. Yo siempre he dicho, yo soy el arquitecto de moda, porque a mí me toca planificar un plano de vida para muchas personas que están a mi alrededor. Yo siempre he dicho, y otro que somos estas tierras que somos artesanos, yo siempre he dicho, los artesanos con sus manos moldean y hacen una linda obra. Eso hacemos nosotros los hacedores culturales. Moldeamos a un mundo y mostramos a un mundo que 4, 5, 6, 8, 10 jóvenes planifican en una coreografía, en un canto, en un grupo, planifican una obra que se llama arte, y esa arte es una obra que se llama historia, y esa historia son nuestros ancestros. Bueno, hablemos de la tradición del municipio de Chipichagua. Los cantos ancestrales hacen remembranza a los sucesos que pasaron, acontecimientos, cosas, al amor, a la naturaleza, pero yo siempre tengo como eje principal a un baluarte que se llama Heriberto Pretel Medina, que fue el artífice de una canción por un suceso que pasó en el año 1923, un 14 de febrero, que fue la Candela Viva. Fue cuando se quemó por primera vez el municipio de Chimichagua, y él, talareando una melodía o un fraseo de una letra, hizo esa canción, La Candela Viva, y al cual por época ha transcurrido en el tiempo. Entonces yo digo que la música, la lírica y todo eso que transcurre va acogida a los sucesos de la vida. Si unimos todo eso, estamos uniendo algo que se llama tradición. Lo metemos. Si ya unimos, ejemplo, las voces, unimos los cantos, unimos los coros, los bailes, la parte musical, hacemos algo que se llama tradición para que todo conjugue en una sola ancla, digamos, de esa forma. La felicidad mía es vivir la tradición. Vivir día a día la tradición y que se muestre un mundo diferente para que perdure esta tradición en el tiempo. Es lo que me hace feliz. No, el canto para mí, no soy el mejor cantador, pero hago las cosas por amor a esta tradición. Yo he hecho unas cancioncitas por ahí, que unas han ocupado primeros puestos, otras han quedado para el recuerdo o para llamarle riqueza folclórica. Hay una canción que es la que muchos amigos les gusta, que se llama La Araña, la hice por un suceso de qué pasó y eso le saqué jocosidad. Es una canción con tres versos, pero con tres versos bien, bien argumentados. El tema dice así. Compa, yo vi la araña, sí. El coro responde, montada en mi cama, y compa, yo vi la araña, montada en mi cama. Yo llamé a mi mamá y también llamé a Magola. Yo llamé a mi mamá y también llamé a Magola para que vea la araña cómo mueve la cola. Para que vea la araña cómo mueve la cola. Compa. Yo vi la araña así, montada en mi cama. Yo llamé a mi papá y también llamé a Teresa para que vea la araña cómo mueve la cabeza. Para que vea la araña cómo mueve la cabeza. Y compa, yo vi la araña montada en mi cama. Hay una parte que dice la canción que, amigos del banco, yo vi la araña así, montada en mi cama. Y voy mencionando algunos personajes. Juanfer. Yo vi la araña así, montada en mi cama. Esa bendita araña a mí sí me asustó. Cuando la vi montada en la cama, la presión se me bajó. Cuando la vi montada en la cama, la presión se me bajó. Ay, compa, yo vi la araña así, montada en mi cama. Montada en mi cama. Yo vi la araña y montada en mi cama. Yo vi la araña. Esa es una de las canciones que a muchos amigos les gusta y para mí es una más jocosa que he tenido. El mensaje que yo siempre he dicho a todos los amigos es que la tierra hay que pisarla, ¿sí o no? Y para pisarla hay que saber pisar fuerte. Y con esto quiero decir es que detrás de nosotros hay adultos mayores que hay que tocarlos. que ellos son los que tienen el libro abierto todavía. Porque el dicho lo dice, el agua nos da todo, pero el adulto mayor nos da la sabiduría. Ellos tienen la sabiduría guardada también en su disco duro. Y ellos hay que aprovecharlo para sacar con mucho respeto toda esa riqueza cultural que está guardada en ellos. Oh, gracias a ustedes por venir a la tierra de la piragua y las puertas están abiertas para que sigan explorando más, porque hay mucha gente que sabe y que debe estar plasmada en estos vivir. Hay que entender que nosotros nos dividimos por territorio, por zona, subzona, y ahí es donde está la importancia de todo lo que enmarca esta, lo que es la depresión momposina y las subregiones. La triangular, bueno, yo siempre he dicho que la subregión o la región de la depresión momposina está conjugada en tres departamentos, que es Cesar, Bolívar y Magdalena. Son las tres regiones que hacen parte de este territorio, del cual somos un territorio hermano, porque de una u otra forma Chimichagua hizo parte del departamento del Magdalena, Magdalena Grande. Después ya vino su subdivisión en los años 60 y nuevamente llegamos y creamos el municipio, el departamento del Cesar, el cual Chimichagua hace parte de los 25 municipios que engalanan este territorio de la depresión momposina. No, yo digo que esto lo que es el entorno geográfico, porque cada persona tiene una forma de vivir y cada territorio tiene su forma de sentirlo, ¿sí o no? Y cada territorio tiene una cultura que mostrar, de una u otra forma. Si yo pongo un ejemplo y somos hermanos cercanos del Banco Magdalena y Chimichagua, somos de un epicentro histórico, de una región donde su vivencia cultural es lo mismo, pero su familiaridad en las consecuencias musicales cambian un poquito. Digamos que nosotros, nuestro arraigo y nuestra identidad es la tambora, el banco y su arraigo cultural, aunque está a orilla del Río Grande de la Magdalena, es la cumbia, pero estamos cerca, a media hora de distancia, una diferencia. Entonces yo digo que estos son por transcurrir el tiempo, cada quien fue cogiendo un legado y cada persona fue aportándole un poquito al territorio. ¿Sí? Digamos de esa forma, que supongamos que el Magdalena la aportó a la cumbia, nosotros la aportamos a la tambora, pero si hacemos un arraigo cultural, todos somos una sola familia que engalana una tradición oral. Y yo por eso he dicho, los bailes cantados es la tradición que abarca todo el territorio del Río Grande de la Magdalena. Baile cantado es, la palabra lo dice, baile y canto. Todo va conjugado en una sola. Por eso se llama un grupo colectivo. Digámoslo, utilicemos ese término, grupo colectivo, porque si nada más está el canto, ¿dónde está el baile? Si yo voy a cantar es porque alguien quiere bailar, que son cosas diferentes. Pero si unimos las dos cosas, utilizamos la palabra de baile cantado. Porque hay gente que dice, voy a cantar una tambora. Ah, va a cantar una tambora. Significa que él va a cantar y nadie te va a bailar. Pero digo, voy a hacer una muestra de bailes cantados. Va a mostrar los bailes cantados. El canto que va acompañado de una voz cantadora, un coro responsorial, el marco musical y las parejas de baile. Entonces, ese es el baile cantado. Bueno, si nos vamos a la transformación del cuerpo en la música, o a la tradición, digámoslo de esa forma, es la vivencia que tiene cada pueblo, ¿no? Chimichagua es un pueblo que, yo siempre he dicho que la tambora nació un 14 de agosto en una vereda que se llama Plata Perdida, donde nació un personaje llamado Heriberto Pretel, que toda su vida